Muy bien, Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. El día de hoy vamos a hablar sobre el que somos llamados a no dejar nuestro primer amor. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Y mire, yo quiero decirle algo. A veces, cuando nosotros vamos a la Biblia, vamos a la palabra, y sobre todo a esta sección de Apocalipsis, a partir de este capítulo 2 nos vamos a encontrar con esos mensajes que Dios da a las iglesias. Pero lo que más llama la atención es quién es quien da el mensaje. Mire, cuando nosotros, por ejemplo, miramos las cartas del apóstol Pablo, miramos las cartas del apóstol Pedro, o las cartas del apóstol Juan, o miramos la carta de Hebreos o la carta de Santiago, ¿sí? Nosotros miramos que tienen un autor humano. Sí, Pablo, apóstol de Jesucristo, a los santos. Sabemos que Dios inspiró a estos santos varones para escribir precisamente esas cartas, y por eso consideramos que son palabra de Dios infalible, indivisible. Pero aquí lo que llama la atención es que el que escribe, el que da el mensaje de una manera total y completamente directa, es el Señor Jesucristo. Dice el que tiene las siete estrellas. Y si tú echas una ojeada, simplemente una ojeada, al capítulo 1, tú te vas a dar cuenta que ese que tiene las siete estrellas, los siete candeleros, que está en medio de ellos, es el Señor Jesucristo. Entonces, es Cristo mismo quien está dando mensaje a las iglesias. Por eso debemos poner mucha atención a este mensaje. Ahora, lo que llama también mucho la atención es que esta primera iglesia, la iglesia de Éfeso, era una iglesia casi perfecta. Cuando tú revisas el mensaje a las otras cinco iglesias, tú te vas a dar cuenta cómo tiene muchos detalles para cada una de ellas. Sin embargo, en esta es casi perfecta. Lo único que había dejado era, dice, su primer amor. Y mire, me llama mucho la atención porque el Señor le dice a esta iglesia de Éfeso que Él conoce sus obras, porque así comienza diciendo el verso 2, yo conozco tus obras. Y esto debe llamar mucho nuestra atención porque algo que debemos dejar muy claro es que tenemos un Dios que siempre está informado de lo que estamos haciendo. Dios sabía lo que estaba haciendo esta iglesia, tan sabía lo que estaba haciendo que iba a comenzar a describir qué era lo que esta iglesia, en qué era en lo que esta iglesia se ocupaba. Y ¿sabes qué? De la misma manera sucede con nuestras vidas. Hay cosas que nosotros creemos que nadie más sabe que nosotros estamos haciendo. Muchas veces la palabra de Dios nos dice que la gente se esconde, por ejemplo, en la oscuridad, en las tinieblas, para hacer sus cosas. Para hacer aquellas cosas que no quiere que nadie más sepa, que no quiere que nadie más conozca que se están haciendo. ¿Cuántas veces la gente no se anda escondiendo de la gente? El que es adúltero se anda escondiendo de su mujer para andar en adulterio. El que roba se esconde, obviamente, para hacerlo. Sin embargo, algo que a nosotros nos debe quedar muy claro a través de esta palabra es que nos podemos esconder del ojo del hombre, pero no nos podemos esconder del ojo de Dios. Dios sabe y Dios conoce las obras que nosotros estamos haciendo, sean buenas o sean malas. Hay gente que tiene muchos problemas con respecto a sus obras, pero con respecto al reconocimiento que ellos quieren recibir en relación a sus obras. ¿Qué quiero decir? Nos encontramos con personas que están haciendo quizás algo bueno, que están haciendo algo que es digno de alabanza, pero como no se les alaba y como no se les reconoce, se sienten mal. Pero yo quiero decirte algo. nosotros podemos recibir alabanza por las cosas que estamos haciendo, pero preferimos recibir alabanza de aquel que tiene toda la gloria y toda la honra y merece toda la alabanza, es decir, del Señor Jesucristo. Quizás hay trabajo dentro de la iglesia que no está siendo reconocido como tal. Y no levantamos a los hermanos cada 8 días para decirle, hermano, gracias, gracias por su trabajo, gracias por su dedicación, gracias por su empeño, gracias por su esmero. Pero algo que debe quedarnos claro este día es que el Señor Jesucristo sí lo hace. Y Él sí lleva ese récord. Y Él sí tiene contabilizado el trabajo que nosotros estamos haciendo. Y el reconocimiento que nosotros deberíamos de buscar no debería ser el de este mundo, el de esta tierra, el de los hombres, sino debería ser el reconocimiento que desciende de lo alto, que viene del cielo, que viene precisamente de Dios. Y esto debería hacernos pensar, ¿cómo se encuentran tus obras? ¿Cómo se encuentran tus obras? ¿Tus obras son buenas o tus obras son malas? No hablamos de las obras que venimos a hacer dentro de la iglesia, porque definitivamente yo te podría decir que la mayoría hacemos aquí adentro obras buenas. ¿Cómo están tus obras cuando estás en la calle? ¿Cómo son tus obras cuando estás en tu trabajo? ¿Cómo son tus obras cuando estás en tu casa? ¿Cómo son tus obras cuando estás en la escuela? ¿Cómo te comportas en ese lugar? Allá no hay hermanos, allá no hay pastor, pero sigue estando Dios contigo. Sigue Dios viendo, sigue Dios mirando, sigue siendo Él atalaya en medio de este mundo y sus ojos siguen recorriendo la tierra para mirar la obra de cada uno. ¿Ok? Eso es lo primero que yo quisiera que tú reflexionaras, porque es lo primero que a mí me dice este pasaje. Pero a continuación, el Señor comienza a describir las condiciones en que se encuentra esta iglesia. Ahora yo quiero que imagines algo. Imagina lo siguiente. Dice aquí que esta era una iglesia que trabajaba ¿cómo? Arduamente. Una iglesia que estaba trabajando en lo que debía hacer. Sus miembros no estaban de brazos cruzados viéndose unos a otros. Y muy a propósito, el día de hoy pusimos las sillas de esta manera. ¿Sí? No estaba de brazos cruzados, no se estaban viendo los miembros de la iglesia unos a otros, sino que más bien estos miembros estaban trabajando y lo estaban haciendo arduamente. No era una iglesia que permaneciera sentada, no era una iglesia que necesitaba una orden para salir a trabajar, no era una iglesia que dependiera de un plan de trabajo para poderlo llevar a cabo. Era una iglesia que estaba trabajando arduamente ¿en qué? En todas esas labores que por el Señor Jesucristo le habían sido encomendadas. Labores que para que nosotros podamos hacer no necesitamos de un programa para poder hacerlo, porque por ejemplo para salir y predicar el Evangelio a todos los que se encuentran perdidos, no necesitamos un programa, necesitábamos una orden y esa orden ya nos fue dada por el Señor Jesucristo. No necesitamos un programa para hacernos el bien los unos a los otros, para mirar por las necesidades unos de los otros, para manifestarnos el amor los unos a los otros, porque este es un mandamiento que también ya nos fue dado por el Señor Jesucristo cuando nos dijo, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. No necesitamos decirle a la gente que necesita ser responsable en aquellas cuestiones que se le han encargado dentro de la iglesia, porque la palabra de Dios nos dice con mucha claridad que deben ser escogidos hombres fieles. Hombres que sean aptos para el ministerio, para la labor, para el servicio que están desempeñando. Y esta era una iglesia que dice la Escritura que trabajaba arduamente y ese trabajo arduo estaba siendo reconocido por el Señor Jesucristo. Era una iglesia en la que no había chismes, ni pleitos, ni disensiones, ni malos entendidos, porque era una iglesia que estaba trabajando. El problema cuando nosotros no trabajamos es que se dan todas estas cosas porque no estamos haciendo nada y entonces lo poquito que se hace lo criticamos. Lo criticamos. Pero además, ahí mismo en el versículo 2 dice que no solamente era una iglesia que tenía un arduo trabajo, sino que además era una iglesia que era paciente. Es decir, una iglesia que a pesar de haber pasado por pruebas, una iglesia que a pesar de haber pasado por problemas y dificultades, estas pruebas no habían podido destruirla, sino que por el contrario, había forjado su carácter y había generado que en ella se diera un fruto como la paciencia. Mira, el libro de Santiago en su capítulo 1 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué produce? Paciencia. Produce paciencia. Así que yo te pregunto, ¿qué deberíamos de pensar de las pruebas y de las dificultades por las que pasamos a la luz de este pasaje? ¿Qué es lo que tú y yo deberíamos pensar cada vez que nos estamos enfrentando a una prueba, cada vez que nos enfrentamos a una dificultad, cada vez que nos enfrentamos a un problema? Según lo que yo puedo entender, Yo debo pensar que el objetivo de estas es generar en mí paciencia, generar en mí virtud, mas no destruirme, como muchas veces muchos de nosotros hemos llegado a pensar. Una paciencia que por Dios, en primer lugar, deberíamos entender es apreciada. Una paciencia que por Dios es reconocida. Una paciencia que manifiesta precisamente esa fortaleza de carácter y que precisamente por Dios será reconocida y será alabada en nuestras vidas. Pero además, ahí en ese verso 2, nos habla de que era una iglesia que se mantenía en santidad. Nos dice, no soportaba a los malos. No soportaba a los malos. Y cuando hablamos de que no soportaba a los malos, no estamos queriendo decir que no se juntaba con la gente del mundo. No estamos queriendo decir que no compartía con la gente del mundo acerca del plan de salvación, acerca de lo que Cristo había venido a hacer, sino aquí realmente a lo que se está refiriendo es que no soportaba a aquellos que, llamándose hermanos, siguieran practicando como una forma de vida el pecado. Algo que sí nos dice la palabra que deberíamos hacer. Mire, deje un dedo ahí porque va a regresar. Y vaya conmigo a 2 de Tesalonicenses capítulo 3. 2 de Tesalonicenses capítulo 3. Muy bien, ¿está conmigo? Dice la Biblia, pero os ordenamos, y esto está hablando el apóstol Pablo, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Aquí, por favor, subraya la palabra hermano. ¿3 qué? 3:6. Subraya la palabra hermano. Hermano. Ahora vaya al verso 14. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él, para que sea... ¡Wow! ¿Te parece duro? O sea, aquí la Biblia me está diciendo que todo aquel que se hace llamar hermano, todo aquel que ha sido lavado por la sangre de Jesucristo, pero que no se comporta de manera digna, que no se comporta de manera digna al llamado que Dios ha hecho sobre su vida, con ese no me debo yo de juntar. A ese ni siquiera debo dirigirle la palabra. Con ese no puedo compartir los alimentos. A ese la iglesia debería hacerle la ley del hielo y mantenerlo aislado. ¿Cuál es el objetivo? Ahí dice, el objetivo es avergonzarlo. A mí me llamó mucho la atención, hermano, porque nosotros hemos crecido creyendo que Dios no avergüenza a nadie. Sí o sí. Eso se nos ha enseñado, ¿no es cierto? Se nos ha enseñado, es que Dios no avergüenza a nadie. Y eso es una mentira. Dios sí avergüenza. Dios avergüenza, pero tiene un objetivo para hacerlo. ¿Cuál es el objetivo? Que el hermano se avergüence y que el hermano se arrepienta de la condición que está guardando. Y que el hermano reflexione en lo que está haciendo. Y que ese hermano se convierta verdaderamente de sus malos caminos. Ese es el objetivo. Nosotros miramos a un Dios que es radical en sus situaciones. Él dice o frío o caliente, pero no tibio, ¿sí? O bien bien entregado con el Señor, o bien bien prendido y bien tomado de su mano, o sabes una cosa, apártate. Cuando menos eso es lo que yo entiendo en relación a la palabra. Cuando Él dice, o eres frío o eres caliente, porque a los tibios los vomitará de su boca. Y cuando yo miro lo que estaba sucediendo con estos hermanos, yo miro una iglesia que sí pone en práctica lo que ha conocido. Yo miro una iglesia que mira a los que están dentro de su congregación y que sí ejerce algo que cuesta tanto trabajo ejercer en nuestras iglesias. Y eso se llama disciplina. Sí ponía en disciplina a sus miembros. Y sí cuidaba de sus miembros, y sí cuidaba de que aquellos que se estaban congregando y aquellos que decían ser hijos de Dios y aquellos que estaban bajo su techo, bajo su amparo, verdaderamente fueran hijos de Dios. De tal manera que si no era así, ella denunciaba. Y tan denunciaba que también dice la Escritura que no solamente procuraba mantenerse en santidad y mantener en santidad a aquellos que estaban bajo sus filas, sino que además probaba a aquellos que decían ser apóstoles, aquellos que decían ser pastores y no lo eran. Algo bien interesante y algo bien necesario hoy en día en nuestras iglesias, porque ¿cuántos hombres y cuántas mujeres no se han levantado hoy en día diciendo tener llamado? ¿Cuántos hombres y mujeres no se han levantado hoy en día diciendo que es el Señor quien los está llamando a cumplir un ministerio? ¿Cuántas personas no se hacen llamar hoy en día apóstoles y no tienen las señales de su apostolado? Nunca han trabajado como apóstoles, nunca han sembrado iglesias. Jamás en su vida han manifestado tener los frutos de carácter que necesita un apóstol manifestar. Tampoco en él existen las señales propias del Espíritu Santo que puedan avalarlo como un apóstol. Sin embargo, él dice, yo fui llamado a ser apóstol a las naciones. Yo conozco a muchos de estos fraudulentos que creo que ya lo comenté en alguna otra ocasión, se van a Cuba, se compran 10 iglesias porque allá se venden las iglesias por $10 cada una, y tú vas allá y tú hablas con esos pastores de esas iglesias que se están muriendo de hambre, y tú le dices, hermano, yo voy a sostener su ministerio, le voy a enviar $10 al mes, y con 130 pesos al mes tú te haces el apóstol de una de esas iglesias. Van, se compran unas cuantas iglesias en Cuba, regresan y dicen, el Señor me ha llamado a ser apóstol a las naciones. Yo tengo algunas iglesias a mi cargo que dependen total y absolutamente de mí. Esta iglesia no se dejaba impactar por esos títulos nobiliarios que hoy en día muchos de nosotros permitimos que impacten a la iglesia sin siquiera levantarnos y decir, bueno, usted dice que es apóstol, muéstrenos las señales de su apostolado. Eso es completamente bíblico, pero hoy en día yo no conozco una sola iglesia que lo haga. Yo no conozco una sola iglesia que lo haga. Sin embargo, yo puedo mirar en esta iglesia una iglesia distinta, una iglesia diferente, y precisamente por eso Dios, el Señor Jesucristo, comienza alabando a esta iglesia y comienza hablando acerca de los aciertos que tenía esta iglesia. Pero vamos más adelante. Regrese conmigo ahí en Apocalipsis 2 y ponga sus ojos en el verso 3, porque aquí llama mucho la atención lo que sigue. En el verso 3 nos encontramos con que le dice, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero ¿sabe qué? A mí me resulta una frase a veces un poquito contradictoria. ¿Por qué lo digo? Porque aquí les está diciendo que han trabajado arduamente, que no han desmayado. ¿Y por qué lo han hecho así? Por amor. Por amor. Han trabajado por amor. Se han esforzado por amor. No han desmayado a pesar de las pruebas y a pesar de las dificultades que han tenido que enfrentar como iglesia. No han desmayado. Han permanecido unidos porque aman al Señor. Porque hay amor en sus corazones hacia Dios. Pero ¿por qué me resulta contradictorio? Por lo que dice en el versículo siguiente. En el versículo siguiente les echa en cara, les reclama que han dejado su primer amor. Entonces, la pregunta ¿es una iglesia que ama o es una iglesia que no ama? Yo encuentro que sí, sí es una iglesia que ama, porque ahí dice que ama. Dice que ama, pero ese amor que le impulsaba a trabajar y a no desmayar, no era suficiente, ¿se da cuenta? No era suficiente. Si hubiera sido suficiente, no habría reclamo. No habría reclamo. Y mire, yo quiero que lo piense desde este punto de vista y de esta manera. Si tú y yo viéramos a esa iglesia por fuera, yo te aseguro que no nos hubiéramos dado cuenta de esto. Es más, yo te aseguro que si alguno de nosotros se hubiera levantado a decirle a esa iglesia, es que a ustedes les falta amor por el Señor, ellos bien se hubieran podido levantar para debatir la acusación que nosotros estábamos levantando en su contra. Sin embargo, como la acusación no la hace ningún hombre, sino la hace el Señor, esa iglesia tuvo que quedarse callada y analizar lo que estaba sucediendo en medio de ella. Nadie las estaba acusando de no amar a Dios, sino lo que Dios les estaba reclamando es que dejaste tu primer amor, y eso es lo que tengo contra ti, le dice el Señor. Y aquí entonces la pregunta más importante que tendríamos que hacernos es, ¿qué es el primer amor? ¿Qué es el primer amor? Porque hay quien sale con la canción, no, amor de verano, mi primer amor. No es eso, ¿sí? Ni es la primera persona a la que tú amaste. Porque hay quien dice, ¿quién fue tu primer amor? Y entonces hay quien dice, no, tampoco se refiere a la primera persona de la que te enamoraste. Porque eso sería bastante injusto para el que ahora es tu marido. Quizás no fue esa, él o ella, esa persona. Sin embargo, aquí me habla de qué es el primer amor. Mire, yo fui, obviamente tuve que ir a la raíz griega, y la raíz griega del primer amor es protos. ¿Y qué quiere decir la palabra protos? Primero. Y quiere decir primero en tiempo, primero en lugar, primero en orden e importancia. Ahora fíjese muy bien. Lo que quiere decir que primer amor es cuando Dios no solamente es el objeto de mi amor, sino que es el primero. Es el primero. Es el primero en tiempo. Es al primero que le doy mi tiempo. Es mi primer pensamiento cuando me levanto en la mañana. Y es mi último pensamiento cuando me voy a dormir. Es al primero que levanto mi voz una vez que yo me he despertado. Mi primera palabra es una palabra de alabanza para él, porque es el primero en tiempo. Es el primero en lugar. ¿Cuál es el lugar que Dios está ocupando en tu vida? ¿Cuál es el lugar que Dios está ocupando en tu corazón? Él quiere ser el primero. Eso es el primer amor. Cuando Dios es el primero en orden e importancia en nuestras vidas. Ahora, ¿cómo es esto? A mí me gusta hacer las cosas quizás un poco más prácticas. Mire, yo quiero que piense en la oración. Piense en la oración. Ahora, cuando usted recién llegó al Señor, no importan los años que esto tenga, porque vemos quienes tenemos 30 años en el Evangelio, y acordarse de lo que sucedió hace 30 años a veces no es nada sencillo. Pero piense, cuando usted llegó al Señor, ¿cómo era su actitud ante la oración? ¿Cómo era su actitud ante la oración? Yo quiero decirle algo. En la mayoría de nosotros, nuestra actitud hacia la oración no era de este mundo. ¿Qué quiero decir? Deseábamos estar orando todo el tiempo, ¿no es cierto? Deseábamos estar orando todo el tiempo. No nos perdíamos ninguna reunión de oración en la iglesia. Cuando supimos que efectivamente Dios escuchaba todas nuestras oraciones, lo único que queríamos estar haciendo es orando y orando y orando, y sobre todo cuando nos comenzamos a dar cuenta que esas oraciones recibían respuesta de parte de Dios y que aquello que le estábamos pidiendo efectivamente Dios era haciéndolo, entonces nos entusiasmábamos aún más y queríamos estar orando todo el tiempo. Y si había un curso para orar, tomábamos el curso para orar, si es que nuestra iglesia existía. ¿Sí? Y miren, no estoy hablando del orar en lenguas, que esa es otra, ¿no? ¿Qué sucedió cuando usted recibió el don de orar en lenguas? Usted no quería parar de dejar de orar en lenguas. Y a donde quiera que usted iba orando en lenguas. Y usted se acostaba orando en lenguas, y cuando usted se despertaba, su primer pensamiento corría a Dios, y usted lo primero que hacía era saber si, y ver si usted oraba en lenguas. Yo no sé si a ti te pasó, pero a mí sí me sucedió de esa manera. Yo quiero decirte que antes de que el Señor me bautizara con su Espíritu, yo intenté orar en lenguas. En la iglesia en la que yo nací, era una iglesia muy parecida en sistema al que nosotros tenemos, y en medio de la alabanza y en medio de la adoración se levantaba un clamor en lenguas. Y entonces a mí me llamaba mucho la atención cómo los hermanos oraban en lenguas y el saca la bazooka y todo eso que nosotros pronunciamos y que a veces no tiene mucho sentido, ¿no? En nuestras vidas. Y yo me pegaba y yo a veces trataba de imitar las lenguas, y trataba de pescaba yo dos o tres palabras y empezaba, saca la vara, y así me quería, pero no pasaba nada, porque no pasaba del saca la vaca, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Pero cuando el Señor me bautizó, hermano, cuando yo recibí el don de hablar en lenguas. Entonces yo me acosté orando en lenguas y en la mañana siguiente me desperté, mi primer pensamiento corrió a Dios y luego me asusté y dije, ¿podré orar en lenguas? ¿Y qué cree? Sí pude. ¿No? Y eso me tranquilizó, pero yo quería estar orando en lenguas todo el tiempo. Ahora quiero que piense en la Biblia. Cuando llegamos al Señor y descubrimos la verdad y supimos que el conocer la verdad nos haría libres, entonces yo no sé usted, hermano, pero yo devoraba Biblia. Yo devoraba Biblia. Yo era de los que llegaba de la escuela, aventaba la mochila, me daba un baño porque era obligado hacerlo por el bienestar de la comunidad, ¿no? Darse un baño, me bajaba yo a comer y después de comer me sentaba yo a leer mi Biblia. Y ya después me ponía yo a hacer tarea. Pero lo primero era leer mi Biblia. Es más, yo quiero decirle algo. En aquellos años yo cargaba un Nuevo Testamento como este. Obviamente no es este. No es este. Pero cargaba yo un Nuevo Testamento como este a todos lados a donde yo iba. Iba yo a la escuela y llevaba yo mi Nuevo Testamento. Entre clases en la vocacional me ponía yo a leer mi Nuevo Testamento. Cuando iba yo en el camión, sacaba yo el Nuevo Testamento, iba yo en el micro, el Nuevo Testamento en la combi, el Nuevo Testamento en el metro, y me leía yo mi Nuevo Testamento. Para todos lados jalaba yo el Nuevo Testamento. Había hambre, había sed en mí por conocer a Dios. Piensa en el ayuno. ¿Cómo ayunaba de recién convertido? ¿Más o menos que ahora? No conteste. No conteste, solo piénselo. Mire, yo quiero decirle algo. Si no ha sido por mi pastor, yo me aviento un ayuno de 40 días sin preparación, al igual que Moisés o el Señor Jesucristo, ¿eh? Yo creo que yo me hubiera quedado ahí. Pero algo que sí le puedo decir es que en aquella época yo oraba y ayunaba cuando menos 3 veces a la semana. 3 veces a la semana. Es decir, estamos hablando de que 3 días... Claro que esto cuando había vacaciones y había oportunidad de hacerlo, ¿sí? 3 días me encerraba yo en mi cuarto, me metía yo una jarra de agua, mi Biblia, y pedía que nadie me molestara. Y los 3 días me la pasaba yo ahí encerrado, orando, buscando de la presencia del Señor, ayunando. Yo te pregunto, ¿el día de hoy oras más y ayunas más o oras menos y ayunas menos? Ahora, ¿qué podríamos decir acerca del alabanza y de la adoración? Creo que fue de las primeras cosas que más llamaron nuestra atención de la iglesia, la música. Y nosotros escuchábamos la música y escuchábamos la alabanza y escuchábamos la adoración y decíamos, ¡qué bonito! Es más, éramos de los primeros en llegar a la iglesia porque no nos queríamos perder ni una alabanza, ni la del principio siquiera. Éramos capaces de ser los primeros en llegar y ponernos a limpiar sillas o a ver qué hacíamos con tal de estar ahí. Porque queríamos estar en la alabanza, queríamos estar en la adoración, nos queríamos aprender las alabanzas, deseábamos aprendernos esas de adoración, íbamos a nuestras casas, comprábamos los discos, comprábamos los cassettes. Para estarnos escuchando todo el tiempo, todo el tiempo. En esa época no teníamos problema porque lo mismo nos daba escuchar a Dios el Padre Celestial cantado por Marcos Guido en cumbianchera. Nos daba exactamente igual porque no teníamos ningún problema ni siquiera con los ritmos con los que eran tocados. Yo quiero decirle que mis primeros cassettes de alabanza eran de salsa cristiana. Y yo no tenía un solo problema en aventarme un pasito tuntún escuchando una alabanza cristiana. O sea, no había ningún problema en mi vida en aquella época. Yo no tenía problemas con eso. Y nada más porque no existía el iPod, ya llegó tarde a mi vida, ¿no? Si no, hubiera cargado mi iPod y me hubiera traído la música todo el tiempo retumbando y sonando en mis oídos. ¿Y qué podemos decir de compartir la palabra con los demás? A todo mundo le hablábamos de Jesucristo, a todo mundo le llevábamos, andábamos como cascabeles compartiéndole a nuestros familiares, a nuestros amigos, a la gente que teníamos cerca, acerca de lo que Jesucristo había venido a hacer a nuestras vidas. Y tristemente el día de hoy se nos tiene que obligar a salir a la calle para poder compartir porque hemos cerrado nuestra boca. ¿Y qué podríamos decir, por ejemplo, de la iglesia, hermano? todo era maravilloso, ¿a poco no? Todo era maravilloso en la iglesia, y llegábamos a la iglesia y decíamos, bueno, este lugar nos parecía bonito, aunque estuviera espantoso. Entonces, ay, mira qué bonito lugar, es un lugar distinto. Siempre le encontrábamos algo bueno, siempre encontrábamos el comentario positivo a hacer incluso del lugar, aunque no estuviera bonito. Y decíamos, ay, los hermanos, el amor, la manera en que nos saludan, la manera en que nos reciben, la forma en que se acercan y que se preocupan por nosotros. Veíamos la alabanza, veíamos la adoración, veíamos la predicación, y aunque el pastor predicara del nabo, no importaba, para nosotros era lo máximo, y era un dechado de sabiduría y un dechado de conocimiento en aquella época, y no le veíamos un solo defecto a la iglesia, no le veíamos. Qué curioso. Eso, hermano, eso es el primer amor. Eso precisamente es el primer amor. Y no me estoy refiriendo a la emoción de todo lo nuevo que había en nuestro derredor, como la iglesia, o el poder leer la Biblia y entenderla, o el orar y estar seguros de que por Dios éramos escuchados, sino me estoy refiriendo, hermano, a la manera en que Dios ocupaba el primer lugar en nuestras vidas, en la manera en que a Dios le dábamos lo mejor de nuestro tiempo, en la manera en que el Señor ocupaba el lugar de importancia en cada uno de nosotros. Y eso se veía, ¿no es cierto? La gente sabía que éramos recién convertidos porque se veía. Eso se veía reflejado en nuestras actividades, eso se veía reflejado en nuestras prioridades, eso se veía reflejado en lo que hacíamos y en cómo lo hacíamos. Y eso precisamente es lo que esta iglesia había perdido. Verso 4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Has trabajado arduamente. Has sido una iglesia paciente. Has sido una iglesia que se mantiene en santidad y que sabe disponer de la disciplina dentro de ella y que aplica la disciplina de manera correcta. Eres una iglesia que ha probado a los que dicen ser siervos míos y no son siervos míos. Eres una iglesia que no ha desmayado, eres una iglesia trabajadora, eres una iglesia emprendedora. Pero has dejado tu primer amor. Pero has dejado tu primer amor. Y la pregunta que cada uno de nosotros deberíamos hacernos es, ¿Dios podría reclamarte el día de hoy lo mismo? ¿Podría reclamarte lo mismo? ¿Has dejado tu primer amor? Y nota que no te pregunto si has dejado de amar a Dios, porque yo estoy casi seguro que la gran mayoría de nosotros amamos a Dios, sino la pregunta a hacernos es, ¿has dejado tu primer amor? ¿Has perdido esa emoción? ¿Has perdido ese deseo por hacer las cosas de Dios y estar en las cosas de Dios antes que estar en otras? ¿Has perdido ese deseo por encontrarte en la presencia de Dios y orar todo el tiempo? ¿O la lectura de la Biblia como que ya no es lo mismo, decimos? ¿O las alabanzas y la adoración ya no suenan igual, aunque siguen siendo las mismas? Si es así, entonces deberías empezar a pensar, ¿cómo, hermano? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Dónde perdiste tu primer amor? ¿Cuándo perdiste tu primer amor? ¿Cómo perdiste ese primer amor? Y te lo pregunto porque, mira lo que dice el verso 5. Comienza diciendo, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Y cómo comienza diciendo? Recuerda. Recuerda. Nos dice la palabra, recuerda de dónde has caído. ¿Cuándo fue el momento en que comenzaste a apartarte del Señor? ¿Cuándo fue el momento cuando comenzaste a apartarte del Señor? Quizás cuando comenzaste a crecer y tus intereses comenzaron a cambiar. Quizá cuando ese problema se presentó y Dios no intervino como tú pensabas que debía hacerlo. Quizá sucedió cuando los problemas de la vida no se acabaron, como te dijeron cuando te compartieron del Señor, porque te compartieron mal. Quizás perdiste tu primer amor cuando comenzaste a trabajar o cambiaste de trabajo y decidiste que ya no tenías tiempo para Dios. Quizás lo hiciste cuando caíste en ese pecado, en el que tú jamás pensaste que caerías. Y eso te hizo sentir sucio o sucia, como para acercarte al Señor, como antes de haber pecado lo hacías. Quizás perdiste tu primer amor cuando cambiaste ese primer amor por Dios, por el amor de un hombre o una mujer que en ese momento te pareció lo mejor. O lo perdiste cuando quizás sin darte cuenta los afanes de este mundo y la vanagloria de la vida te arrastró hacia ella y dejaste al Señor de lado. No lo sé yo. Pero seguro, seguro que tú sí lo sabes. Eso es seguro. Que tú sí lo sabes. La gente a veces cree que caerse de la gracia de Dios es como cuando la persona va caminando en la calle y de pronto se cae. Y dice, se cayó. Y a veces cuando nosotros aplicamos este mismo término para el pecado, a veces creemos que la gente va caminando por la calle y de pronto, ¡prum! Adulteró, cayó, ¡prum! Fornicó, ¡prum! Defraudó. Y no, no es así. Hay un proceso, ¿no? Para todo esto. Hay un proceso para que todo esto se dé. Y todo comienza apartándonos de Dios. Quizás tú venías orando muy bien y venías levantándote a las 5 de la mañana para levantarte delante de la presencia de Dios, y esto lo venías haciendo ya por algún tiempo de una manera totalmente y absolutamente disciplinada, pero llegó un día en que te dio frío, llegó un día en que te dio flojera, llegó un día en el que dijiste, bueno, me he estado levantando a las 5 de la mañana ya durante 4 años, Señor, el que me quede un día en la cama no hace la diferencia. Y ese fue el primer día en que comenzaste a dejar de orar. Y ese primer día fue seguido del segundo y fue seguido del tercero. Antes te levantabas a orar y ahora simplemente te conformas con hacer una pequeña y breve oración mental. Ni siquiera te tomas la molestia de abrir tus labios, de clamar delante de la presencia de Dios. Quizás antes venías a la iglesia, venías al estudio con la expectativa de que Dios va a hacer algo nuevo, va a hacer el día de hoy, algo nuevo me va a enseñar. Pero llegó el momento en que creíste que ya lo sabías todo, en que nada se te podía enseñar más. Y en ese momento comenzaste a venir a la iglesia no con hambre y sed para aprender de Dios, sino viniste para convertirte en un crítico más del sermón que era expuesto. Y comenzaste a pensar, no, yo en lugar del pastor, en lugar de decir esto, hubiera dicho aquello, hubiera dicho lo otro, o le faltó decir esto, o le faltó decir esto otro. Y precisamente por eso aquí la Biblia me dice, recuerda, recuerda, recuerda, ¿de dónde has caído? ¿De dónde has caído? ¿Qué fue lo que hizo que te apartaras? ¿Qué fue lo que hizo que te alejaras de la presencia de Dios? Y Dios no quiere que lo olvides. Él te dice, recuerda de dónde has caído. ¿Para qué? Arrepiéntete, dice. ¿Cuál es el objetivo de que no te olvides de dónde has caído? Arrepiéntete, dice. Por supuesto que no es para echártelo en cara en cada oportunidad que Dios tenga. No es para que Dios te lo restriegue en la cara y te diga, mira, mira cómo me fallaste. Tampoco es para que te sientas culpable todo el tiempo o que sientas que eres un inútil delante del Señor, ¿no? Sino que el objetivo de que no olvides es que sepas de qué debes arrepentirte. Te arrepientas, le pidas perdón al Señor, le pidas que te fortalezca y sigas adelante. Ese es el objetivo. Dios nos llama el día de hoy no a dejar ese primer amor. Y si ya lo hicimos, entonces nos llama a arrepentirnos y pedirle perdón y tener sumo cuidado para no volver a hacerlo. Para no volver a hacerlo. Dice, y haz las primeras obras. ¿Qué significa eso? Una vez que yo me he dado cuenta de dónde he caído, ahora yo necesito que hacer esas primeras obras, poniendo a Dios en primer lugar en mi vida nuevamente y manifestándolo, no solamente con mis labios, no solamente con mi boca, no solamente en mi pensamiento, sino a través de mis actitudes. Yo necesito dejar eso que ha sido puesto en primer lugar y yo necesito verdaderamente manifestar a través de mis obras, esas primeras obras, y necesito caminar en esas primeras obras. Porque si no, ¿qué podría suceder? Aquí dice que el candelero será quitado de su lugar. No es que Él va a venir y va a apagar la luz de la revelación de Dios en nuestras vidas. No, no la va a apagar. Dice que la va a quitar. Va a quitar esa revelación. Y esto no tiene nada que ver con la salvación. Tiene que ver con la revelación, con tener mayor revelación, mayor luz sobre nuestras vidas de lo que Dios es. De quién es Él, de qué es lo que Él está haciendo y qué es lo que Él está pidiendo o demandando acerca de mi vida. Hay muchos hermanos que siguen siendo hermanos, siguen siendo cristianos, pero caminan en tinieblas. No hay luz en lo que ellos están haciendo. Tan es así que hoy en día nos los encontramos lavados por la sangre del Señor Jesucristo y siguen preguntándose, hermano, ¿estaremos viviendo los tiempos del fin? Hermano, ¿se ha dado cuenta cómo ha estado temblando en la tierra en los distintos países? Los distintos temblores, aquí acabamos de tener uno, ¿no? La semana pasada, a las 2 de la mañana. Y así ha estado temblando en todos los países, en todos estos lugares. Y la gente comienza a preguntarse, hermano, ¿será que el Señor Jesucristo ya viene? Y si es cristiano, y si es lavado por la sangre del Señor Jesucristo, ¿pero qué ha sucedido en su vida? Ya no hay revelación de Dios. Su candelabro ha sido quitado. La luz de la palabra ya no brilla dentro de él. ¿Por qué? Porque ya ni siquiera tiene interés ni intención de ir a la palabra. Y precisamente este es el peligro que se corre cuando no volvemos, cuando no regresamos. Podemos caer en una religiosidad y convertirnos en una iglesia más que tiene sus programas y que realiza sus programas y que ama a Dios y porque ama a Dios lleva a cabo estos programas, pero no hay luz, no hay revelación en medio de ella y todo lo hace en automático y no porque verdaderamente esté experimentando ese primer amor y permanezca pegado en ese primer amor por Dios y para Dios en su vida. Y entonces la iglesia comienza a hacerse permeable y permisible a todas las cosas de este mundo. Y aquellos pecados que nosotros jamás imaginamos que podríamos permitir, entonces los comenzamos a permitir dentro de la iglesia. Necesitamos regresar a nuestro primer amor. Y necesitamos pedirle perdón a Dios por aquellas cosas que hemos permitido en nuestra vida que nos roben ese primer amor. Quizás muchos de nosotros fuimos mal enseñados acerca de Dios y hemos vivido un cristianismo que así nos enseñaron que era, aunque está incorrecto. Mire, primera de Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. Segunda de Crónicas 7:14 es más conocido y dice, si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieron de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. ¿Qué te ha robado esa alegría por Dios? Arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. Que Dios sea lo primero en tu vida. Que Dios siga siendo tu primer pensamiento en la mañana. Que Dios siga siendo tu último pensamiento antes de irte a dormir. Que cuando se hable de oración, que cuando se hable de palabra, que cuando se hable de alabanza, de adoración, que cuando se hable de ayuno, que cuando se hable de compartir a los demás, que cuando se hable del trabajo en el Señor, como la iglesia de Éfeso, sea una iglesia que se encuentra aprobada en todo. Aprobada en todo. Que los problemas de este mundo, que los problemas de esta vida, que las aflicciones por las que hemos tenido que pasar y atravesar, lo único que produzcan en nosotros es fortaleza y paciencia para seguir adelante, antes que robarnos el ánimo para amar a Dios. Que podamos, a diferencia de Éfeso, ser una iglesia que se presenta perfecta delante de su Señor, sin nada de qué avergonzarse, sin nada de qué arrepentirse. Ahí en tu lugar, inclina tu rostro y cierra tus ojos un momento. Dice el Señor, porque tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué te robó tu primer amor? Recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¿Qué te robó tu primer amor? ¿Qué fue lo que robó tu primer amor por Dios? ¿Qué fue lo que robó tu entusiasmo? ¿Qué fue lo que robó tu expectativa por Dios? ¿Qué fue lo que robó el que tú buscaras al Señor? Quizás un problema en el que Dios no intervino cuando tú deseabas. Quizás una decepción sufrida. Quizás un pecado en el que caíste. Quizás alguien en la iglesia te hizo daño. Quizás los placeres, los deleites de este mundo, los afanes, quizás un hombre o una mujer de la que creíste que estabas profundamente enamorado o enamorada y que era el amor de tu vida y que lo diste todo, e incluso tu primer amor por Dios fue sacrificado en ese altar. Yo no sé qué pudo haber sido. Lo único que sé es que el que perdona es el mismo. La Biblia dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él nos dice, arrepiéntete. Mira de dónde has caído y arrepiéntete. Y regresa a tu primer amor. Haz esas primeras obras. Vuelve a ese primer amor. Señor, en el nombre de Jesús estamos aquí delante de tu presencia y Señor, queremos pedirte que seas tú perdonando nuestras vidas, perdonando nuestros corazones, Señor, porque ciertamente no hemos sido fieles, cuando menos no tan fieles como tú demandas acerca de nuestras vidas. Porque, Señor, en lugar de permanecer firmes y fieles en ese primer amor, hemos permitido, Señor eterno, que la vanagloria de este mundo, Señor eterno, que los afanes del mismo, que los pecados, Señor, en los que hemos caído, oh bendito Dios, que el dinero, que los amigos, que el novio, que la novia, Señor, el esposo o la esposa, los hijos, vengan a robarnos ese primer amor. Padre, en el nombre de Jesús, queremos rogarte que seas tú perdonándonos, Dios, porque reconocemos, sabemos perfectamente qué fue lo que robó ese primer amor en nuestras vidas. Señor, en el nombre de Jesús, perdónanos. Perdónanos por no protegerlo, perdónanos, Señor, por no mantenernos firmes, perdónanos, bendito Padre Celestial, por no levantarnos y por no, Señor Eterno, cuidar, Señor, ese sentimiento, ese sentir por ti, Padre, por permitir que alguien más se lo llevara. Dios, devuélvenos ese gozo, devuélvenos esa alegría, ese entusiasmo, Señor. Que a partir del día de hoy podamos levantarnos, Señor, y sentir gozo y esa alegría y ese anhelo y ese deseo por buscarte a ti por encima de todas las cosas. Que podamos apartarnos de pecado y de toda maldad y de todo aquello que no te exalte, que no te glorifica, bendito Dios. Que podamos manifestar a través de nuestras actividades, a través de la manera en que hacemos las cosas y cómo hacemos las cosas, que tú eres nuestro primer amor, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te lo pedimos. Ahí en su lugar. Dile ahí, en tu lugar, con tu corazón, Señor, quiero volver a empezar contigo, Padre. Quiero volver a empezar con un corazón sencillo, como al principio te conocí, Quiero volver a empezar otra vez. Señor, deseamos volver a empezar, Señor. Empezar con esa sencillez, bendito Dios, que en un principio había en nuestras vidas. En donde no buscábamos nada, en donde no pretendíamos nada. No buscábamos ninguna clase de reconocimiento, Señor. Solamente te buscábamos a ti, Dios. En el nombre de Jesús, permite que así sea en nuestras vidas. Que Padre Celestial podamos volver, podamos regresar a ese primer amor. Y lo podamos manifestar a través de la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.